there's beauty by my side. La FM, siempre, siempre. I'll never forget the way you look tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red, la FM, siempre, siempre, is dancing with me. Cheek to cheek, there's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be. Hemos comenzado esta nueva hora de baladas americanas, el lado suave de la FM, de domingo a miércoles entre las 8 y las 12 de la noche, con música de Chris DeBarg y la canción Lady in Red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo muy especial. Bienvenidos a nuestro mundo de baja intensidad con baladas americanas, un programa que tiene más de, no sé, 10, 11 años de estar al aire en la FM 106.9. Normalmente presentado en los últimos tiempos por el clásico Herrera, quien estoy reemplazando hoy. Soy Drixer, ya viene Shania Twain, ya viene Journey, ya viene Patrick Swayze, ya viene también por ahí Ozzy Osbourne, Chicago y música de In Excess. En la número uno de los clásicos, la FM, que tiene para ustedes mañana un plan especial después de las 5 de la tarde para que vean en vivo y en directo con Hugo Restrepo, a cargo del clásico Herrera, que lo va a entrevistar y va a hablar un poco de lo que fue el inicio y todas las experiencias vividas por parte de Hugo Restrepo con la banda Kraken y el difunto y recordado siempre Elkin Ramírez. Soy Drixer en la FM 106.9. Escuchemos a Train con Drops of Jupiter en la número uno de los clásicos, la FM siempre. While you were looking for yourself out there.

Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Música con la que creciste está en la FM. Siempre. first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. La FM, siempre. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I americanas desde la década de los 70, pasando por los números uno históricos de los tiempos que no olvidarás. La FM. Amamos los clásicos de la FM 106.9 Medellín, que tiene concurso para ustedes para que participen con dos fotografías al lado de su familia y la bicicleta más clásica que tengan en su casa, porque la temporada de Feria de Flores, a pesar de haber pasado para el mes de noviembre, va a continuar en esta temporada para nosotros, porque la tradición no se puede perder, así sea digitalmente, en su época oficial. Sabemos que estamos en tiempos de coronavirus, sabemos que estamos viviendo un pico alto, pero que no va a ser excusa para detener esta cantidad de actividades que tenemos para ustedes con la FM 106.1. Ustedes envían dos fotografías con la familia y la bicicleta más clásica al correo lafm1069@lafm.com.co y la publican en sus redes, etiquetándonos al hashtag numeral RCN Radio de Feria. Soy Drixer, escuchemos a Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Ozzy Osbourne va a estar con la canción Dreamer, Cinderella con Nobody's Fool y los Chili Peppers van a estar con Other Side en la FM Imparable. Separate my side.

música con la que creciste está en la FM. Siempre.